¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a esta hora de la mañana. Aquí está el reporte de tráfico en la Interestatal 45 en el área del Downtown. En dirección sur tenemos un accidente, dos carriles del lado izquierdo bloqueados muy cerca de la 59. El tráfico avanza y se detiene desde Quitman. Este reporte es producido por Motolese News to Go. Si eres jefe de programación en una radio hispana en el área de Houston, contáctame al 786-229-2850.